ahí. De nuevo. Y con la furia ardiente, porque eso está bueno. Si tú me dices que ya te vas, yo te digo eso no es verdad. Si tú me dices que ya te vas, yo te digo eso no es verdad. Yo voy a beber, si es lo que tú quieres, pa' que tú me veas con otras mujeres. Yo voy a beber, si es lo que tú quieres, pa' que tú me veas con otras mujeres. Si tú me dices que ya te vas, yo te digo eso no es verdad. Si tú me dices que ya te vas, yo te digo eso no es verdad. Solo una cerveza me quita la pena, yo me buscaré una mujer buena. Solo una cerveza me quita la pena, yo me buscaré, mamá, una mujer buena. Si tú me dices que ya te vas, y lo te digo eso no es verdad. Y lo te dices que ya te vas, y lo te digo eso no es verdad. Entre copa y copa, cualquiera se amarga, quítame esta pena, mujer, y no seas tan mala. Entre copa y copa, cualquiera se amarga, quítame esa pena y no seas tan mala. Si tú me dices que ya te vas y yo te digo eso no es verdad. Si tú me dices que ya te vas y yo te digo eso no es verdad. Que ya te vas y yo te digo eso no es verdad. Si tú me dices que ya te vas y yo te digo eso no es verdad. Yo voy a beber si es lo que tú quieres, pa' que tú me veas con otras mujeres. Yo voy a beber si es lo que tú quieres, pa' que tú me veas con otras mujeres. Si tú me dices que ya te vas y yo te digo eso no es verdad. Y tú me dices que ya te vas y yo te digo eso no es verdad. Solo una cerveza me quita la pena, yo me buscaré una mujer buena. Solo una cerveza me quita la pena, yo me buscaré, mamá, una mujer buena. Si tú me dices que ya te vas, yo te digo eso no es verdad. Si tú me dices que ya te vas, yo te digo eso no es verdad. Yo creo que si tú te vas, Impulso se queda conmigo.